¿Quién tengo? ¡Alto, alto, alto! ¡Va! ¡Corra para acá! ¡Apoya acá, apoya acá! ¡Apoya acá, voy! ¡Apoya, apoya! ¡Dónde, dónde! ¡Apoya, abajo, tú corra! ¡Corra, corra! ¡Ponte, dónde, ponte! Los dos. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos ya! ¡Ayúdame, Peco! ¡Ayúdame, Peco! ¡Ayúdame, ayúdame! ¡Ayúdame, ayúdame! ¡Ayúdame! ¡Vamos!